Tetpio mugu tukta moha tami au ayuk spatmadoda, isham bushow, isham beet, uza au ayuk nikpizim, isham sham gushp, moy radio humboch, isham nagapsha in a matiagan suhati how yuk tiao to kubata, gohza muk ushnyash, ishemi, ushukambi, septembre po, sham zo ambi, huchitan, sahatia. Nugukta kohtsihau tukubat, snaiden na gapsha in matia agan suhat ishama, hao inaiden tihau tukubat, ayuk hao yet hurt. Mahat naiden hama, tjuk tukidao de tu indigaisi. Esta es una transmisión especial de la radio comunitaria Jumbo en coordinación con la AMARC. En esta ocasión estamos reportando la situación de las comunidades Ayuj, sobre todo del municipio de Santa María Tlahuitoltepec y el municipio de Juchitán, en relación a los sismos ocurridos desde el día 7 de septiembre y 19 de septiembre. También hablaremos sobre la situación actual que están enfrentando diversas comunidades afectadas. Durante este programa escucharemos una entrevista realizada a Carlos Sánchez, quien es el coordinador de la radio Totopo, realizada por el compañero Sócrates Vázquez. También escucharemos una entrevista que realizamos a los maestros de la educación indígena de la zona escolar 177 que funciona en este municipio. Por otra parte, escucharemos a los compañeros de la radio Tiojomulco de la Sierra Sur. Vamos a tener la participación de los compañeros de la radio comunitaria Radio Totopo, allá del Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, esta radio que también ha estado al frente apoyando, organizando la gente en el Istmo de Tehuantepec con los Binisa, con los zapotecos del Istmo, pues compañeros que también pues sufrieron daños y tuvieron pues que desalojar su radio y transmiten ahora en una carpita, pero ahí están siguiendo la información, compartiendo la información, organizando la gente del barrio y de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán. Da su testimonio, nos da su, su vivir sobre esta situación del sismo del 7 de septiembre, el compañero Carlos, que es integrante y fundador de Radio Totopo. Entonces, pues adelante, Carlos, vamos a compartir la palabra con la audiencia de Radio Educación. Bueno, pues la situación de la comunidad de Juchitán y los pueblos del Istmo de Tehuantepec está muy crítica, porque después del sismo de 8.2 grados a la escala de Richter, viene encima de la comunidad una temporada de lluvia en donde complica más las cosas, porque las réplicas, los sismos no paran de manifestarse, y eso ha provocado que la gente tenga pánico de permanecer dentro de sus hogares, y han implementado tanto a la gente que perdió su casa, las casas fisuradas, y la gente que más o menos se conserva sus casitas, ya no quieren quedarse cerca de esas construcciones, y han implementado campamentos en las calles, en los campos, y la situación se complica porque estos campamentos son hechos de lonas de nylon, y a veces lonas que ya prácticamente son desechadas porque ya no protegen, pues, pero a pesar de eso, pues están bajo la lluvia en estos momentos, está lloviendo en Juchitán, y es el caso de varias comunidades del Istmo de Tehuantepec que se encuentran bajo la lluvia ahora en las calles o campos. Y también durante el sismo del 7 de septiembre, del polvo que dejó después de los minutos del colapso de las casas, ha levantado una ola de polvo, y eso ha provocado gripe, tos, entre la población y también ha provocado nerviosismo. Las personas enfermas de diabetes y presión alta o baja, pues ahorita están muy afectados en la salud, en la salud emocional. La gente de la comunidad está muy afectado. Entonces hay mucha mucha situación difícil que estamos atravesando aquí en Juchitán y los pueblos del Istmo de Tehuantepec, después de este terremoto. No para de mover, no para de los sismos, las réplicas, y parece ser que nada más en las comunidades de Juchitán, de Comitancillo, Ciudad Ixtepec, los pueblos que están alrededor de Juchitán tiemblan. Nosotros ya llevamos como aproximadamente desde el 7 de septiembre hasta ahora, se lleva 4.000 réplicas en Juchitán y el Istmo de Tehuantepec, y no para de moverse. Y esto pues ha realizado también, ha provocado también éxodo de familias enteras que están yendo en otros estados de la República, huyendo de estos sismos que no paran. También la situación de las casas que están a punto de colapsarse. Hay abandono de los tres niveles de gobierno, porque pues no hay maquinarias en las secciones, en la periferia de Juchitán. No hay ni siquiera un pico, una pala, una carretilla para que pudiéramos como habitante utilizar y acarrear los restos de nuestras casas. Y solamente hay exhibiciones en el centro de la ciudad de Juchitán, exhibiciones de cinco carretillas nuevas, palas y picos, nada más están ahí como exhibición, unas maquinarias nada más en el centro, pero en la periferia hay muchísimas casas que están a punto de colapsarse. Y el domingo pasado se colapsó una barda de una familia, y estuvo a punto de pues una familia perder la vida ahí con ese colapso de bardas. Y así se están colapsando casas de una planta, dos plantas. En el centro de la ciudad prácticamente es un riesgo ir. Todas las calles del centro de la ciudad hay edificios a punto de colapsarse, y el Estado no se hace responsable, no hace su trabajo responsable de demoler esas casas, porque pone en riesgo la vida de la población, y eso ha ocasionado de que se abandone el mercado regional de Juchitán, porque hay muchísimos riesgos para andar en el centro de Juchitán. Prácticamente el mercado de Juchitán funciona un 10% a veces, un 5%, y más las réplicas. La gente no quiere abandonar sus familias, y pues hay también de las empresas colapsadas del parte del centro, hay despidos masivos de juchitecos e ismeños que han trabajado ahí, y restaurantes y así. Todas las empresas que daban servicio en el centro, pues ya están despidiendo a sus trabajadores, porque la reconstrucción del centro histórico, la reconstrucción de las casas de las familias va para largo, y hasta el momento no estamos viendo de que la autoridad le eche ganas o le eche motores para que esto pueda organizarse, la reconstrucción. Carlos, si también nos puedes platicar los servicios públicos, cuál es la situación actual, la educación de los niños, las escuelas ya abrieron, los centros de salud, las carreteras, ¿qué nos comentas? Pues hemos tenido varios sismos y varias réplicas, como tú mencionabas, más de 4.000 réplicas, llevamos a los 5.000 ya en estos días. Platícanos cómo está la situación de los servicios públicos. Pues el centro de el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes ya igual está muy fisurado. Hay partes donde ya está a punto de colapsarse. Se ha brindado el servicio en una universidad de educación privada. en donde ahí autorizaron para que se ocupara temporalmente como hospital, y también en los centros de refugio también hay pequeños hospitales. El servicio de luz se sigue, casi el 90% de la población se tiene luz. Servicio de agua potable, cuando hay luz, pues hay agua potable. Y también las escuelas no están trabajando, las escuelas no están dando servicio, los niños no están yendo a la escuela. Y también la cuestión de otros servicios en las tiendas, por ejemplo, no hay ningún servicio de tienda en la parte de Juchitán. Los centros comerciales que habían llegado hace algunos años ahorita no está brindando servicios, y poco a poco pues la crisis va aumentando, y pues eso es la situación de Juchitán. Y Juchitán era el centro comercial del Istmo de Tehuantepec, y cuando Juchitán se paraliza, automáticamente los pueblos del Istmo también se paralizan, porque de aquí traen sus productos para vender. De aquí compran otras cosas para llevar a sus pueblos, y también los pueblos del Istmo estamos resintiendo el efecto del colapso del mercado de Juchitán. Bueno, Carlos, si también nos puedes dar un mensaje a la gente, las personas que nos están escuchando, ¿qué mensajes les envías y qué necesidades tienen ahora ustedes? Ya pues vamos por 20 días de que este sismo pasó allá y se sintió fuerte en el Istmo de Tehuantepec, sobre todo ahí en Juchitán. ¿Qué mensaje le das a la gente que nos está sintonizando? Pues primeramente agradecerle a la comunidad civil, a la población civil, por la ayuda de víveres que han enviado en toda la República, en todas las regiones de México, y el llamado que le hacemos a la comunidad civil es ayudarnos a remover los escombros de nosotros mismos, del apoyo de la comunidad. Requerimos carretillas, palas, requerimos también de lonas grandes para familias, pues, ya que en nuestra comunidad está lloviendo y estamos prácticamente en el agua, ¿no? Entonces, requerimos lonas, lazos para amarrarlos, levantamiento de refugios temporales, y también requerimos de medicamentos, medicina, y pues son los más urgente ahora, ¿no? Lonas, medicamentos y también herramientas para remover el escombro. Y yo creo que si por ahí hay empresarios con un buen corazón, necesitamos una maquinaria para remover las casas que ya están a punto de colapsarse, para que no ponga en riesgo la vida de la población. Y solamente una maquinaria podría derribar casas enteras que ya están a punto de colapsarse, y porque por la mano del hombre, de la población, pues, que correría más riesgo de que la casa se venga encima de nosotros. Yo creo que a través de una maquinaria adecuada se podría tirar las otras casas que ya están a punto de colapsarse, ¿no? Yo creo que sí necesitamos un apoyo en este aspecto de una maquinaria para remover los escombros, muy urgente, ¿no? Bueno, Carlos, no podemos dejar de ver también la problemática que desde tiempos atrás el Istmo de Tehuantepec ha estado enfrentando y también la población, los pueblos indígenas del Istmo enfrentan todo un proyecto de empresas transnacionales. ¿Qué papel están jugando ahora las grandes empresas eólicas, las empresas mineras que están tienen intereses en este territorio oaxaqueño y ahora con esta situación de emergencia que tiene la población civil, qué es lo que está pasando ahora con las empresas energéticas y mineras en la región del Istmo de Tehuantepec? Pues el abandono del Estado pues tiene su orientación. O sea que al abandonar a la población de no remover los escombros, dan paso o luz verde a las empresas transnacionales, en este caso Eólicas del Sur. Eólicas del Sur se está apropiando como 10 veces de la superficie que hoy ocupa Juchitán como pueblo. La empresa Eólicas del Sur se está apropiando más de 5.000 hectáreas, llegando a los 6.000 hectáreas de tierra comunal, y fue un motivo de que la población indígena de Juchitán interpusimos un amparo contra esta empresa porque se está estableciendo en la zona urbana. Y en esta desgracia que estamos pasando la población de Juchitán en el pueblo del Istmo, la empresa Eólicas del Sur está aprovechando para hacer su propaganda, ya que anda unos volteos con unas lonas en donde dice Eólicas del Sur. Ya se tiene preparado este camino para convencer a la población o imponer a la población, por esta situación tan difícil, la aceptación de este parque eólico en la zona urbana de Juchitán. También ha llegado empresas oportunistas una empresa del Grupo México, de una empresa minera que se va a establecer en Ciudad Ixtepec. También ha enviado, entre comillas, su ayuda humanitaria, pero condicionada, ¿no? A través de la propaganda de sus empresas, de su empresa minera y las empresas transnacionales eólicas. El Estado mexicano, los tres niveles de gobierno, están induciendo a la población de aceptar la ayuda, ya que por este momento que estamos cruzando muy difícil, por eso los tres niveles de gobierno no están enviando las maquinarias, no están enviando tampoco ayuda en cuanto a la remoción de los restos de los escombros, pero también es importante y necesario denunciar la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, que en su aplicación de su ayuda para la población, solamente ellos se dedican a pasearse en las calles de Juchitán y las calles del Istmo, a pasearse con su uniforme impecable, mientras nosotros estamos llenos de polvo para recoger los escombros. Ellos andan impecable en las calles y no están ni siquiera ofreciendo ninguna pala, ninguna carretilla, ¿no? Ellos nada más andan paseando, y eso es toda la ayuda que la SEDENA está ofreciendo a la comunidad de Juchitán. Y a veces la SEDENA empieza a hostigar, empieza a cuestionar, amenazar la población. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, la SEDENA etiquetó, la SEDENA llamó al centro, a este centro de acopio de víveres y ayuda humanitaria, como un centro de acopio no oficial, ¿no? Así, la SEDENA ha etiquetado el espacio de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Radio Totopo un espacio no oficial, y ante este espacio no oficial de recepción de víveres y ayuda humanitaria, pues ni siquiera se han acercado a ofrecer herramientas, ¿no? Entonces, nosotros estamos organizándonos y saliendo adelante a través de la ayuda de la sociedad civil, de la República Mexicana y otros países, pero ante este abandono, nosotros estamos teniendo cuidado también y denunciando a las empresas transnacionales que no se aprovechen de la situación difícil que estamos atravesando. Pues agradecerte, Carlos, por compartirnos lo que ustedes están viviendo en carne propia. Sabemos que las mayores afectaciones que la población enfrentó por este sismo es en el Istmo de Tehuantepec. Aquí en la Sierra Mije, pues tenemos otras preocupaciones, a pesar de que estamos un poquito retirados, también fuimos afectados, pero no de la misma magnitud. ¿Algo que quieras comentar para terminar con esta charla? Pues no dejaríamos de darle las gracias a la sociedad civil, porque gracias a ellos estamos saliendo adelante, y Pues esta comunidad indígena o las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, solamente por la vía de la hermandad, por la vía de la solidaridad, podemos sacar adelante, reconstruir de nueva cuenta esta vida comunitaria y podemos también liberar de la madre tierra en manos de empresas transnacionales, en manos del sistema capitalista, que porque es una de los sistemas de vida en donde se da importancia a la economía y no lo humano y no la comunalidad como nosotros los pueblos indígenas practicamos. Entonces, en este momento difícil, nosotros le estamos proponiendo a la humanidad que continuemos de manera solidaria, de manera humana, de manera de hermandad, como nosotros practicamos en nuestros pueblos, y así saldríamos adelante. Muchísimas gracias a toda la sociedad civil, gracias a los compañeros y compañeras, a ustedes, pues, que nos están sacando nuestra voz al aire y que llegue en todos los rincones del mundo y que, pues, en un futuro momento, cuando nuestra comunidad reconstruyamos nuestras casas, por supuesto que tendremos en cuenta el momento difícil, pero el momento de hermandad que la sociedad civil nos está echando la mano. Gracias y ojalá que no se termine aquí la plática, que se continúe sacando la información de los pueblos del Istmo y pues denunciando también de que el Estado está abandonando a estas comunidades. También en este espacio queremos compartir pues diversas voces que también convivimos en este estado de Oaxaca. Ahora tenemos el reporte de nuestros compañeros de la Sierra Sur, de la radio comunitaria de Teojumulco, del rinconcito de Teojumulco. Ellos también pues nos comparten su sentir, la situación que vivieron en esta parte de territorio oaxaqueño que pues están del otro extremo de la sierra oaxaqueña. Y adelante, compañeros, este es un espacio para todos y todas, para que también la diversidad de voces se pueda escuchar en este espacio radiofónico. Hola, hola, saludándolos desde la radio comunitaria de Santo Domingo, Teojumulco Radio, la voz del Rinconcito, 103.1 de FM. Un saludo para toda la audiencia de Radio Educación y la radio Hempog de los Mijes, nuestras hermanas radios. Y pues desde aquí, en la Sierra Sur de Sola de Vega, podemos decirles que con el sismo realmente no tuvimos muchos problemas más que el susto. Se revisaron la mayoría de las casas y no tuvo ningún problema. Se sintió con la misma magnitud porque mucha gente quedó asustada, muy asustada. La mayoría salió, pero hasta ahí quedó. Las calles están bien, sin ningún problema. La carretera de igual manera, no hay derrumbes, no se reportan absolutamente ninguna víctima, ningún herido, ni nada. Lo que sí quiero resaltar un poquito es que los radioescuchas de nuestra radio nos estuvieron mandando mensajes para que pusiéramos un centro de acopio aquí en la radio e inmediatamente lo instalamos en coordinación con el municipio de Teojomulco y la autoridad de Texmelucan. Entonces pusimos nuestro centro de acopio y la gente muy solidaria vino a dejar sus víveres durante los días que tuvimos el centro de acopio, que fueron aproximadamente 5 días. Y pues el resultado fue muy positivo. Prácticamente se acumularon Nosotros consideramos que unas 20 toneladas de víveres, llevamos un tortón y dos camionetas de 3 toneladas. En coordinación con la radio, las autoridades municipales, nos trasladamos directamente a entregar a alguno de los municipios afectados y específicamente nos fuimos directamente a San Francisco del Mar, donde constatamos la situación que estaba padeciendo nuestros hermanos del Istmo. Y hasta ahí, esa fue nuestra vivencia. Realmente la gente fue muy participativa, estaba muy triste por la situación de nuestros hermanos en el Istmo. Y después, pues ya vino el siguiente terremoto del 19, donde también aquí realmente no fue más que nuevamente el susto. Entonces, yo creo que no hubo más problemas, no reportó a ninguna autoridad nada. También las lluvias aquí, normalmente llueve todos los días, pero no tenemos ningún problema con las lluvias, más que también los ríos que de repente se crecen, pero no hay derrumbes, no hay nada. Entonces, de verdad nosotros estamos muy agradecidos por esa situación, de que hasta el momento no tenemos ningún inconveniente con estos fenómenos meteorológicos. Y pues hasta ahí podemos decirles que realmente estamos tranquilos, toda la gente está sin problema alguno y eso sí está en la disposición de seguir coadyuvando. Nosotros quizás en unos días más volvemos a poner nuevamente otro centro de acopio para ver si podemos de igual manera llevar un poco más de víveres allá a los que están sufriendo. Por cierto, también en el Istmo no fue muy redituable llevar cobijas. Entonces, a través de un amigo de por allá de Los Mijes, pudimos mandar las cobijas, ya que en el Istmo pues la mayoría no utiliza las cobijas por el calor. Y entonces también me imagino que por ahí estuvo fuerte la situación. Y entonces, pues nosotros, sin ningún inconveniente, también se lo entregamos a una persona para que pudiera llevarles esa parte que realmente era más complicado que nosotros fuéramos a dejar. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Aquí todos los días escuchamos Radio Educación y el noticiero de Pulso de la Tarde. Y por supuesto, estamos en coordinación con la radio Hempog. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar esta entrevista realizada por nuestra compañera Estela a nuestra máxima autoridad comunitaria, que nos platica sobre la forma en cómo se cree, en la forma en cómo se vive un sismo y los significados en nuestra cultura, en nuestra visión de mundo en relación a los sismos. Cirilo Cardoso Vargas. Mi nombre es Cirilo Cardoso Vargas y estamos en esta casa comunal. La comunidad nos nombró como autoridad municipal. Soy la autoridad mayor de esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. El terremoto que sacudió el día 7 de septiembre, que pasó más o menos antes de las 11 de la noche, se sintió fuerte. Nos entró el miedo, miedo a perder la vida. Dicen nuestros abuelos y abuelas que cuando tiembla la tierra, ellos se limpiaban el cuerpo. Yo todavía tuve la oportunidad de verlos cómo se limpiaban y decían: temblor, llévate nuestra enfermedad, que se vaya nuestra dolencia. El temblor se percibe como una medicina para nuestro cuerpo. Por otra parte, dicen nuestros antepasados que cuando tiembla es porque va a llover mucho. También dicen que hará mucho calor. Todo tiene su explicación. Si llueve mucho, está bien. La desventaja es que ocasionará derrumbes y deslaves. Este problema es ocasionado por nosotros mismos, debido a que ya entraron las carreteras. Además, no se han construido cunetas. Tampoco se ha establecido un sistema de desagüe pluvial. Eso es una preocupación. La tierra se escarba a grandes extensiones, ocasionando deslaves y derrumbes. Si llueve, va a haber agua para tomar. No hay escasez de agua. Hoy día se está empezando a secar el agua. No sabemos qué va a pasar después cuando se seque. Dicen que si se acaba o cuando ya no alcance, nos pelearemos por el agua. También vamos a escuchar la participación de nuestro compañero Odilon Vargas, que nos trae este trabajo, este reporte de las comunidades que han sido afectadas y los apoyos, los víveres que han sido entregados, y también el reporte que nos envía él desde la comunidad Santa Margarita Huitepec. El compañero Dilón Vargas pues ha hecho ese trabajo, este recorrido con las autoridades, y nos presenta este trabajo. Ha hik shu yada Midi haka kya tuks yigesh yoda ikta ku kyot pyo mode menzno yino jinosh kich te zyoda pudek kna min hyo zi zyoda pusa za dios kuib ne duki inga mo ine duk ne duk pan hat zyoda ma pudek kende natskash de as naide ne mo yoda m shpat ma do di yodi aw yodi ayuk ut mo ni na te gal chaw de pus naide ne za wa za ot ne kem mo yodi y radio educación sham tan vet tan vet tao gna de sham gap shnash mo gu tekte ya mo yoda aw mo yoda ayuk ya pizim Then, bueno. Vamos on. Bien, compañeros, allá en cabina de la radio comunitaria Ayuk, Radio Comunitaria Mije Jambuj 107.9, estamos aquí enviando un pequeño reportaje sobre los apoyos, sobre los víveres que le está llegando a la comunidad del pueblo Ayuk, a la comunidad Mije, al pueblo Mije, quienes también sufrieron pues esta desgracia en donde varias casas se derrumbaron, se cayeron, y pues a través de este medio pues estamos informando que hay muchos municipios, hay muchas agencias, hay muchas comunidades hasta donde hoy en día pues no han llegado apoyo. Y bueno, uno de los pequeños recorridos que ya estuvimos haciendo, pues son varios municipios. Por el lado de la comunidad de Zacatepec, Mijes, hay varias casas afectadas, varias casas que se derrumbaron. En la comunidad de San Juan Metaltepec, Mijes, en la comunidad de Santa María Misistlán, en la comunidad de Santa María Yacochi, en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en la comunidad de Lindavista, Tamazulapan del Espíritu Santo, en la comunidad de Santiago Atitlán, en la comunidad de Cacalotepec, Mijes, en la comunidad de Zompantle. Bueno, hay comunidades en donde ya pues ya les llegó apoyos, ya les llegó los víveres, quienes amablemente pues juntaron nuestros paisanos, nuestros hermanos mexicanos en los diferentes estados de la República Mexicana, y han llegado camiones de víveres en apoyo pues a este lamentable terremoto pues que sacudió el día 7 del mes de septiembre, y recientemente la nueva que apenas aconteció el día 19 de este mes, de este mismo mes de septiembre. Bueno, entonces estamos informando en donde ya pues ya recibieron apoyos, en donde las comunidades están agradeciendo de manera infinita a toda la gente, quienes estuvieron pues juntando, quienes estuvieron trayendo estos víveres, y a todos los jóvenes, a todos los señores, a todas las señoras, quienes hicieron posible para que llegara hasta nuestras comunidades. Ya hay comunidades acá desde la Sierra Mijes, Zacatepec Mijes, ya recibieron estos víveres, estos apoyos. Ya la comunidad de San Juan Metaltepec también ya recibieron los apoyos. Santa María Tlahuitoltepec ya recibieron los apoyos de los víveres. Lindavista Tamazulapan, en otras comunidades que todavía no hemos llegado a recorrer, pero hay bastantes comunidades todavía en donde hacen falta, como en Santiago Atitlán. La gente está esperando pues estos apoyos, esta ayuda en este municipio que es Santiago Atitlán Mijes, y están otros municipios que es Mazatlán Mije. Pareceme que hasta hoy no ha llegado esos apoyos. Seguiremos checando lugares, municipios en donde pues lamentablemente los caminos están cerrados, los caminos todavía no se han abierto, hay carreteras derrumbadas, y bueno, pues carreteras con derrumbe. Y bueno, pues es la petición al gobierno, a las autoridades municipales, para que también apoyen sus agencias, para que también apoyen los núcleos rurales en cada uno de los municipios. Es el pequeño reportaje que tenemos, pero también tenemos acá una pequeña entrevista en donde también no ha llegado los apoyos en este municipio, como en el caso de Santa Margarita Huitepec, municipio de San Miguel Quetzaltepec, en donde pues lamentablemente hay 80 viviendas dañadas. Escuchemos la entrevista. Buenas tardes, Nosotros somos la autoridad municipal aquí de la comunidad de Santa Margarita Utepec, municipio de San Miguel Quetzaltepec. Aquí está presente el alcalde único constitucional, el agente municipal, síndico auxiliar del agente del Ministerio Público, el agente suplente, el regidor de Hacienda, su servidor tesorero municipal y síndico suplente. Bueno, aquí el problema empezó el 7 de septiembre cuando hubo temblor de alta magnitud. Aquí en esta población, pues igual sufrimos primero que nada por el desgajamiento del cerro, ahí en la entrada del pueblo. En la comunidad de Encinal ahorita se encuentra en riesgo. ¿Por qué? Porque aún siguen cayendo las piedras. Y esta comunidad se encuentra ahorita en peligro también. ¿Por qué? Porque al momento de entrar y salir, cuando van a ir a traer sus alimentos a la comunidad de Quetzaltepec, tienden a que se pueden caer otras piedras en lo que está pasando, entonces se arriesgan también tanto su vida. Por lo tanto, pues igual necesitamos un geólogo, urge, porque nuestro pueblo está en peligro, tanto en Sinal y Utepec. Y ahora ayer, el 19 de septiembre, agravó más el asunto. En la escuela primaria, igual está en zona de riesgo. ¿Por qué? Porque las instalaciones se encuentran también ya cuarteados, y ahorita se suspendió las clases. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los alumnos no podemos saber cuándo vaya a temblar, cuándo vaya a pasar otra vez la réplica. Entonces, por eso se suspendieron las clases. Pero aquí necesitamos que venga Protección Civil. Nos encontramos también sin doctor, no hay. La clínica está cerrada más que nada, y hay gente enferma, hay gente que necesita salir, pero por el camino, pues igual estamos ahora sí que altamente marginados, pues no podemos ni entrar ni salir. La gente ya se quedó también sin comida, por lo mismo de que la tienda de Iconza pues ya no abastece. El camión que venía también para surtir, también ya se quedó igual allá como se tapó, pues se regresó allá en Quetzaltepec. Y entonces ahorita pues estamos igual sin alimentación. Y por lo tanto pues igual solicitamos también para que nos sigan mandando despensas, apoyos para esta comunidad, en lo que pues se abre el camino. Y para que el gobierno también pues vea que nosotros formamos parte de un país, que no nos, ahora sí que no nos echen menos, pues nosotros también somos seres humanos. Aquí también, por lo retirado que estamos, nadie nos escucha, nadie nos ve. Urge pues que venga un geólogo y también la brigada para esta comunidad y Protección Civil, para que venga a supervisar, para que venga a ver cómo quedó por el desastre que hubo. Para cerrar con este espacio, con este programa sobre la situación de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, tendremos la participación también de los compañeros maestros indígenas de este municipio de Santa María Tlahuitoltepec, para que nos den un panorama sobre la situación de la infraestructura escolar que guarda en este momento las escuelas de este municipio. Oyuch kai ti tieskujuy de ku chmoya awa azachten ya moya yikmodati pukhshmri pues awa yuk pizim smets mugu uktakte pon hatyam pyatmarod ya awa yuk ya. Gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de estar aquí en la radio para mandar nuestros comentarios, nuestros mensajes a toda la gente que nos escucha aquí en la comunidad, en primer lugar Santa María Tlahuitoltepec, en toda la región Mije, en todo el estado de Oaxaca, y por qué no decirlo, con todos los enlaces que ustedes tienen en toda la República Mexicana y quizás en todo el mundo también. Bueno, pues lo que pedimos, pues que nos disculpen si no llegamos a expresarnos como debiera de ser, pues como pueblos, como comunidades indígenas, a veces no estamos acostumbrados pues a hablar en la radio. Pues nosotros somos personal de educación indígena y estamos en la zona de supervisión, somos los maestros que estamos coordinando al magisterio indígena en Santa María Tlahuitoltepec, en la zona 177 y en la delegación sindical de 1376. Y con respecto a lo que nos preguntan con los daños que pues han sufrido nuestras escuelas, eso es muy cierto. Queremos decirles que el temblor y las altas lluvias del 7 de septiembre provocaron varios daños en nuestras escuelas. Queremos decir que en la escuela de la comunidad del Metate, allí la escuela primaria de plano se cayó, se derrumbó, tres aulas quedaron pues destruidas y la dirección de la escuela. Y con respecto a las otras escuelas, por ejemplo en la comunidad del Frijol, allí la escuela preescolar y la escuela primaria solamente sufrieron fisuras, cuarteaduras, y pues no son daños mayores. Y así las otras escuelas, como aquí en Tlahuitoye mismo, donde estudian niños de preescolar, varios niños de preescolar del centro, pues las aulas que tienen también sufrieron daños, sufrieron cuarteaduras, fisuras en las paredes, en las columnas, en los traves que tienen las aulas. Y en Santa Ana, de igual manera, allí las aulas quedaron así muy dañadas, muchas, muchas fisuras, tanto en el techo como en las paredes. En Santa Cruz hubieron en las escuelas de primaria y preescolar, sufrieron también daños y muchos vidrios caídos, vidrios rotos, al igual que en la comunidad de Guadalupe Victoria, allí la biblioteca, el centro de cómputo, sus instalaciones quedaron muy dañadas. Entonces, pues queremos también decirles que así está el estado de las infraestructuras, pero sin embargo los alumnos pues siguen asistiendo a las clases, a las actividades educativas, porque pues tenemos que hacerlo así. Solo les hemos dicho a nuestros compañeros maestros, a los niños, para que tengan mucho cuidado en caso de que llegara a haber otro temblor, pues salir inmediatamente y estar bien precavidos, pues, porque el temblor nadie lo espera, nadie lo puede predecir. El temblor es algo muy natural que solamente la propia naturaleza sabe cuándo lo va a hacer. Entonces, pues, y también el otro mensaje o el llamado que haríamos al gobierno estatal, al gobierno federal, para que en un momento dado también ellos cumplieran con su responsabilidad de venir a ver las aulas. Algunas personas sí han llegado pues a las escuelas, han ido a ver a las escuelas. Por ejemplo, los asesores del mismo municipio recientemente fueron a verificar los daños. También la delegación de servicios educativos ya también estuvieron recorriendo, le estuvieron poniendo folios a las escuelas, y qué bueno, pero los los apoyos no han llegado. Sí han venido a verificar. Sabemos que en otras regiones y en el mismo Ciudad de México pues han sufrido daños también las escuelas y muchos edificios. A lo mejor la atención es más allá. Sin embargo, nosotros podemos esperar, solo que no se olviden de la región Mije y concretamente del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, donde sus escuelas sí quedaron dañadas. Y es una responsabilidad del gobierno federal, del gobierno estatal, de poder reparar nuevamente estas aulas que quedaron dañadas. pues esta es la petición que hacemos. Y bueno, y también porque somos parte de la sección 22, somos parte de una comunidad indígena, queremos decirle al gobierno que no por estas situaciones que estamos padeciendo, el gobierno quiera meter a la fuerza los programas federales que vienen con la reforma educativa, como las escuelas al 100 o de tiempo completo, donde tiene otras implicaciones, donde los municipios o las comunidades que ya lo hemos estado informando, se van a endeudar, y eso no queremos. Aceptamos el apoyo por parte del FONDEN, del Fondo de Desastres Naturales, pero no programas que vienen con la reforma educativa. Entonces, esto es lo que pues le decimos muy, muy firme pues al gobierno estatal y al gobierno federal. Agradecemos la participación de nuestros compañeros y compañeras de Radio Jambog y también a la audiencia de Radio Educación que nos sigue en esta emisión semanal de La Voz de los Medios Comunitarios de México y La Voz de las Radios Indígenas en México. Sabemos que estamos en una situación difícil como país, como sociedad, y desde este espacio hacemos un llamado a reaprender la organización, a reaprender y valorar la organización que aún tenemos en nuestras comunidades indígenas, esta organización colectiva, este ejercicio de trabajo colectivo sin recibir nada a cambio. Hemos visto testimonios, imágenes de personas que están dando todo lo que tienen, personas que están apoyando, y de este llamado pues incluye también a la clase política a ver, a hacer otra forma de política, a pensarse de otra forma, a ver y entender que la sociedad mexicana necesita otros liderazgos. Es por eso que de esos espacios pequeños pero simbólicos también damos nuestra palabra de fraternidad, abrazos y saludos, y que nos repongamos de esta situación y entender que la madre naturaleza también tiene vida y es necesario repensar nuestra relación con ella. Pues vaya el saludo entonces desde este espacio radiofónico de la radio comunitaria indígena Jambog desde Santa María Tlahuitoltepec. Gracias por habernos escuchado.